encantado de compartir con vosotros esta experiencia así de venid a un lugar apartado a descansar en el corazón de Jesús, que creo que es lo que hacéis en este, pues en este formato de vacaciones en familia, en este lugar tan, bueno, pues tan, que ya os contempla como 12 años seguidos, ¿no? En esta experiencia de encuentro en familias organizada por la Acción Católica, bueno, pues es una bendición. Bueno, como nos han dicho en la presentación, celebramos este próximo curso, celebramos los 100 años, el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, y vuestra diócesis de Getafe, pues obviamente tiene muchísimo que decir, ¿no? No sé, sois un poco la diócesis emblemática, la que tira del carro, la que tira del carro en esta devoción al Corazón de Jesús. Y entonces, obviamente, pues vamos a hablar de ello, Yo he preparado una charla, una primera charla, a la que le he puesto un título así de corazón a corazón, Uno de los corazones en mayúscula y el otro corazón en minúscula, de corazón a corazón. Y me gustaría reflexionar con vosotros sobre qué implica esa expresión del corazón. Y no voy a hacerlo pues haciendo definiciones antropológicas, porque sería complicadísimo si uno dijese, a ver, el sentido antropológico del término, ¿qué significa la palabra corazón? A ver, no, quiero hablar más desde un lenguaje bíblico y espiritual, bíblico y espiritual. Entonces, bueno, pues que nos demos cuenta, que os deis cuenta, que comenzamos por percibir que somos un pueblo sumergido en el corazón de Jesús. No sé si sabéis que cuando el Estado Islámico hizo aquella barbaridad, ¿no?, de aquel sacrificio, de aquel martirio de aquellos egipcios coptos allí en las playas de Libia, y emitió después un comunicado desafiando, emitió un comunicado que tenía como título "Al pueblo de la cruz". Y a mí, yo me quedé impactado de que ellos nos llamasen el pueblo de la cruz. Yo dije, fíjate, Dios ha hablado hasta a través de estos bárbaros, fíjate, Estos bárbaros no se han dado cuenta que cuando han escrito este comunicado estaban diciendo una palabra que bellísima: somos el pueblo de la cruz. Bueno, pues también yo me atrevería a decir que somos el pueblo sumergido en el corazón de Jesús. Esto es lo que queremos, ¿no?, celebrar, el motivo de este centenario. Y sin más prolegómenos voy a entrar en harina, ¿de acuerdo? Porque aquí todo lo que sea mucho prolegómeno luego nos quita el tiempo de intensidad. ¿Qué dice la Sagrada Escritura del corazón de Jesús? Tres breves retazos, Hay especialmente tres textos, uno de San Mateo, otro de San Juan y otro de San Pablo, que nos hablan del corazón de Jesús desde tres matices distintos. El de San Mateo es Mateo 11, versículos 25-30. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, es el Evangelio de San Mateo, por lo tanto, nos habla del corazón de Jesús desde una perspectiva, desde la perspectiva de Jesús como modelo de imitación. En ese corazón de Jesús se funda el estilo de una nueva ética, una nueva moral. Es la novedad del estilo de la vida en Cristo, que es humildad y mansedumbre. La primera perspectiva desde la que la Sagrada Escritura nos habla del corazón de Jesús, esta de San Mateo, a la que me he referido, es el corazón de Jesús como modelo de imitación, humildad y mansedumbre. Me impresionó mucho en ese librito que está publicado así hace un año o dos años de Kiko Argüello, en el que se recoge sus pensamientos. Uno de los pensamientos dice: santa humildad del corazón de Cristo, eres el vestido luminoso del verdadero cristiano. La humildad del corazón de Cristo es nuestro vestido. Es impresionante esa expresión, Santa humildad del corazón de Jesús. Se dirige a ella, como si hablase con una persona, ¿no? Santa humildad, eres mi vestido. Es el primer sentido, la primera acepción de la palabra corazón de Jesús según San Mateo, como modelo de imitación. Segunda, la conocida de San Juan. San Juan 19:34. Uno de los soldados le atravesó el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Esta nueva acepción, ¿no?, de ese corazón traspasado habla del corazón desde otro, no tanto como modelo de imitación, como de fuente de salvación o de redención. El corazón de Jesús es como el centro, es como las entrañas, el seno de Dios, del que brotan ríos de agua viva. Es una dimensión teológica. ¿No? O sea, la salvación brota del centro de Dios, del corazón de Dios, fuente de salvación, fuente de redención. San Agustín, que hoy hemos hablado de él, ¿no?, y hemos dicho que es ese, que es, vamos, yo diría que el pensador de la Iglesia que se caracteriza por los pensamientos redondos, intuitivos, escuetos. Bueno, él también tiene uno sobre el corazón de Jesús que no, vamos, que no se queda corto, y dice: el corazón de Jesús es la Biblia. Nosotros tenemos que entender este término, porque claro, dicho así, alguno diría, corazón de, ¿qué ha querido decir San Agustín? El corazón de Jesús es la Biblia, alguno entendería, es la pera. No, no quiere decir eso. Dice la Biblia en el sentido literal de la expresión, es decir, es la revelación de Dios. Es el mensaje de la salvación, digamos, resumido, aquí te lo doy. La Biblia se resume en este corazón que te entrega la salvación. Es la segunda dimensión del término corazón según San Juan. El corazón de Jesús es la Biblia, es la revelación. Te lo resumo en una palabra: corazón de Jesús, redención y vida para ti. Si San Mateo era la dimensión, digamos, moral de la imitación de Cristo, como humildad y mansedumbre, San Juan es la dimensión teológica, como la revelación en la que Dios me da la fuente de la salvación. Y la tercera acepción bíblica de la palabra corazón de Jesús la encontramos en San Pablo. San Pablo, que es Filipenses, capítulo primero, versículos 7 y 8. Y dice allí, igual este texto no nos resulta tan conocido, pero es verdaderamente importantísimo, Os llevo en mi corazón, pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos en el corazón de Cristo. Fijaros, lo que dice: os llevo a todos en el corazón. Testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos en el corazón de Cristo. Es una nueva perspectiva en la que se nos viene a decir que el corazón de Jesús es también el lugar, es el lugar en el que se significa la vocación que tenemos a la comunión entre todos nosotros, al amor entre todos nosotros, a la esponsalidad. Tenemos ese lugar en el que se manifiesta que estamos llamados a estar unidos a Cristo, a amar a Cristo tiernamente de forma esponsal, y en ese amor a Cristo cabe el amor a todos. Todos son amados en Cristo. Bueno, ¿qué dice la Biblia del corazón de Jesús? Quedaros con estas tres reflexiones. La de San Mateo, que es corazón de Jesús como aquel a quien hemos de imitar, aprendiendo la humildad y mansedumbre. Corazón de Jesús según San Juan, como el resumen de la revelación, en el que se nos dice: esta es tu redención, aquí has recibido la salvación de Dios. Corazón de Jesús según San Pablo: testigo me es Dios de cuánto os amo a todos en el corazón de Cristo, lugar en el que se realiza la vocación que tenemos al amor y a la comunión en todos nosotros, amarnos en Cristo Jesús. Bien, esto es lo que dice la Biblia del corazón de Jesús. Pero bueno, he empezado por la meta, quizás tenía que haber empezado por el primero, por el principio. Ahora me voy al principio, ¿vale? Permitidme que deje esa expresión última que he hecho, la dejo ahí, dejo el balón ahí en el punto de penalti, y vamos un poco al centro del campo, al centro del campo, y veamos nuestro corazón, el corazón del hombre, y descubramos que en el corazón del hombre está inscrita la vocación a la plenitud. Sí, en el corazón está escrito el ADN de cuál es nuestra vocación. También esto San Agustín lo remató con la famosa frase, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. O sea, el corazón humano está inquieto. Somos corazones inquietos. ¿Y por qué somos corazones inquietos? Alguno diría, culos de mal asiento, ¿no? A ver, ¿por qué somos corazones inquietos? Pues porque Dios nos ha creado así. O sea, estamos hechos de fábrica, vamos. Estamos hechos de fábrica con esa inquietud. Porque buscamos una plenitud que en esta vida no encontramos. Entonces, es como si hubiese una paradoja. Hemos sido creados en una paradoja. Y la paradoja es que tenemos una ansia ilimitada de felicidad, y que no tenemos la capacidad de darle plenitud a esa ansia ilimitada de felicidad. Pues dice uno, pues vaya, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema. Es como cuando alguien te da un coche de esos que corre a 300 por hora, pero las carreteras en las que vas te ponen multas y vas a más de 100. Y dice uno, pues a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué hago yo con este coche si no puedo ir más deprisa? Pues casi que me hubiesen dado un coche que corriese menos, ¿no? Algo así, ¿sabes? El psicoanálisis, curiosamente, ha intuido esto y lo ha formulado en su lenguaje. Y el psicoanálisis dijo lo siguiente: la pulsión humana no tiene objeto adecuado. Dice nuestro amigo Freud, ¿no? La pulsión humana no tiene objeto adecuado, a su medida, no lo tiene. Esto es un problema. Que tengo un deseo que no tiene objeto, o sea, no es capaz de ser saciado, ¿no? Entonces, claro, ¿entonces qué? Esta ansia de plenitud que tenemos es una ilusión. Es un truco de la vida para mantener al ser humano en tensión, ¿eh? Se ha equivocado la evolución, porque se dice que la evolución lo que hace es, la evolución de las especies adapta al hombre a sus necesidades, ¿no? Le adapta al medio, ya, pero a nosotros no nos ha adaptado al medio, porque nos ha dado una pulsión, un deseo de infinitud que no se adapta al medio. O sea, la evolución se ha equivocado con los hombres. ¿Cómo es esto, no? ¿O será quizás que esta desproporción es un signo del ADN que Dios ha puesto dentro de nosotros, de la llamada de Dios, que es portadora de una promesa de plenitud que en esta vida no la encontramos, pero que la encontramos en la vida eterna? ¿No habrá quedado inscrita en el corazón humano la llamada de Dios, modelándolo, ensanchando su deseo más allá de su capacidad? ¿No será eso? Eso es lo que creemos. Creemos que somos corazones inquietos, etcétera, porque es que Dios ha inscrito su ADN ahí, y claro, pues es que el mundo se nos queda pequeño. El mundo se te queda pequeño. Y hay muchas expresiones, en la cultura contemporánea, de gente, pues no creyente, que se da cuenta de esto. Por ejemplo, hay por ahí una canción de Joaquín Sabina, que no tiene desperdicio, que dice, ¿no?, en una estrofa: y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, ¿tienen pastillas para no soñar? ¿Sabes? Joder, con la estrofa. Es tremenda, ¿eh? Hacer ese reconocimiento es tremendo, ¿no? Y si protesta tu corazón, ¿qué? Vete a la farmacia. A ver si tienen pastillas para no soñar, para no desear este deseo de felicidad que tienes. Menudo reconocimiento está implícito en esta frase. Claro, los santos, los que han hecho una lectura de fe de esto, lo han visto de otra manera. Va Santa Teresita de Lisieux, que tenía un corazón pues más sencillo que el de Joaquín Sabina, ¿sabes, no? Y entonces, pues Santa Teresita dice: Dios pone deseos en nuestro corazón de aquello que quiere darnos. Luego, si Dios ha puesto este deseo, Dios me lo quiere dar. Ella hace este. O sea, Dios no pone deseos que no te quiere saciar. Si Dios me lo ha puesto, me lo saciará. Y obviamente quiere decir que hay una promesa de vida eterna en la que se va a cumplir, en la que se encontrará el zapato de este pie, en el que yo me doy cuenta que aquí no lo encuentro. Santa Teresita dice esto: Dios no juega conmigo, Dios no pone deseos para no cumplirlos, ¿no? Luego, es muy importante, desde esta perspectiva, escuchar al corazón humano, escucharlo. Porque, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la mente no puede entender. Incluso cuando el corazón a veces se resiste a aceptar a Dios, el corazón todavía puede responder afirmativamente, ¿no? Porque tiene ese punto de intuición. Hay por ahí una divisa del mundo de la equitación, que se suele enseñar a los jinetes, ¿no?, cuando se les da escuelas de clases, ¿no?, de equitación, que dice: lanza tu corazón por encima del obstáculo y tu caballo irá a buscarlo. Esa divisa está sugiriendo para intentar, ¿no?, también evocar lo que pasa en el corazón humano, lo que acontece en el corazón humano. Tú lanza tu corazón por delante y el resto de tu vida será capaz, ¿no?, de dar ese salto. ¿Por qué? Porque detrás del corazón se esconde Dios. Detrás de esa sed del corazón se esconde Dios. Decía nuestro Papa emérito Benedicto XVI que el cielo pertenece a la geografía del corazón. En la geografía del corazón está Dios, Y el deseo de que el amor sea eterno no ha nacido de una ideología, forma parte del diseño del corazón. El corazón ha sido diseñado con una perspectiva de amor eterno. Entonces la Iglesia lo que hace es poner nombre y dar respuesta a estos anhelos del corazón, a los deseos más profundos del corazón, al deseo de infinitud, de eternidad, de totalidad, de exclusividad, de indisolubilidad. Cuando la Iglesia predica estas cosas, fidelidad, totalidad, indisolubilidad, ¿qué está haciendo? Pues poner nombre a esos deseos del corazón, respondiendo así a los grandes anhelos, que son amor, libertad, fecundidad, verdad, trascendencia. Yo, por cierto, este curso pasado he dado una charla que he repetido bastante y está a vuestra disposición, pues por ahí en YouTube y en iVoox y esos sitios, ¿no? Porque descubrí una joyita, descubrí un libro que era una joya. El libro se titula Dioses rotos, Dioses rotos, los siete anhelos del corazón humano. Yo lo promocioné mucho, está editado en Palabra, es de un tal Gregory Podcast, y habla de siete deseos del corazón. Él deduce los siete deseos de lo de los siete pecados capitales y sus virtudes contrarias. Me ha parecido un libro muy interesante. Yo lo he trabajado, lo he un poco personalizado y hecho de él un eco que conecta con esta teología del corazón de Jesús. Él habla de siete deseos: abundancia, dignidad, justicia, paz, confianza, bienestar, comunión. Bueno, ahí lo dejo para quien quiera profundizar un poco en eso. Pero lo que hay que decir es que en el corazón está ese ADN. El corazón forma parte del diseño del corazón la pregunta por Dios, sí. La pregunta sobre Dios es una pregunta que el hombre lleva siempre en el fondo de su corazón y de la que no podrá prescindir sino al precio de drogar su conciencia para no enfrentarse con ella. Esto de la conciencia es tremendo, Acabar con la voz de la conciencia es muy complicado. Es decir, a mí no me remuerde la conciencia, ¿sabes? Es muy complicado. La prueba, un día lo comenté cuando fue aquel famoso asesinato de Miguel Ángel, ¿no? Que fue terrible, que se conmovió toda España, etcétera, ¿no? Luego se supieron algunos detalles que a uno puede parecer, parecer insignificantes, ¿no? A ver, pero al margen de los detalles policiales de investigar un crimen, hay también otras lecturas. Ahí se supo en esa investigación criminológica del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que el que le había disparado en ese momento devolvió, y había vómito suyo delante de él. Tan tranquilo no estaría en su conciencia. Y el que le sujetaba posteriormente se suicidó. Bueno, es un, alguno diría, ¿y eso qué quiere decir? Pues que es que ahogar la voz de la conciencia es muy complicado. Ahogar la voz de Dios en la conciencia supone una violentación nuestra tremenda, ¿no? El corazón grita, el corazón clama. Silenciarlo es muy complicado. Bueno, pues un paso más, ¿eh? En el corazón del hombre está inscrita la vocación de la plenitud, pero otra afirmación que puede parecer contraria a la anterior, pero no es contraria. A ver, en el corazón del hombre hay muchas ambivalencias. Hay muchas ambivalencias. Y si es cierto que sería un error muy grande, pues querer, ¿eh?, quitar de la cabeza lo que no se puede borrar del corazón, hay que escuchar al corazón, porque en el corazón hay una gramática, pero también es, cuidado, hay que interpretar bien esa gramática, porque existe el pecado original, los pecados de nuestra vida dejan huella, de manera que interpretar lo que verdaderamente el corazón quiere, pues requiere una purificación interior importante. Y por eso también hay contrarrefranes, ¿eh? Así como he dicho antes, el refrán ese de lanza el corazón por delante y el caballo irá. Sí, pero ojo, también hay contrarrefranes que hay que tener en cuenta, ¿no? Irás de cabeza si te manda el corazón, ¿eh? Eso también es un refrán que tiene su sabiduría, ¿eh? No te dejes guiar por tu corazón, guíale tú a él. También es verdad. Es decir, que hay que educar el corazón. En el corazón hay una voz de Dios, pero ojo, hay que educar el corazón porque en la herida del pecado existe la distorsión, ¿eh? Existe la distorsión, ¿eh? Y a veces nos cuesta distinguir entre las intuiciones del corazón y las ocurrencias mías, ¿sabes? Es que claro, de la intuición de Dios en mi corazón a mi ocurrencia, a ver lo que hay, ¿no? Y de lo que es mi voluntad y mi apetencia, pues también hay un saltito importante. Claro, esto se supone una educación de nuestro corazón. Es necesario educar el corazón, dice el Papa Francisco. De otro modo formamos pequeños monstruos. Curioso eso. Pequeños monstruos. Y hay que decir que nuestra cultura se caracteriza por dar bandazos. Bandazos entre o somos unos románticos soñadores, ¿sabes? ¿O somos unos racionalistas pragmáticos? A ver, ¿y no habrá un poquito de equilibrio, en medio de esas dos concepciones antagonistas, entre tener un corazón soñador romántico o en tener una mente pragmática calculadora? ¿No habrá una, Leí hace poco también, ¿no? Pues un refrán de estos que da a entender qué drama existe en esta cultura de los bandazos, ¿no? Y decía: quien con 20 años no es revolucionario no tiene corazón. Quien sigue siéndolo con 40 no tiene cabeza, decía, ¿no? Hombre, no sé. Si hay que llegar a los 30 años para tener un poco de consenso, ¿cómo es esto? A ver, o sea, ¿no puede haber un poquito de equilibrio en la vida? ¿O cómo es esto, En definitiva, que solo el que educa la mente y el corazón puede abordar el reto de la vida con garantía de éxito. O sea, no se puede contraponer corazón a razón. No se puede contraponer. Y una de las herejías de nuestro tiempo se caracteriza por contraponer corazón a razón. Por contraponer verdad y caridad. Por contraponer afectividad y discernimiento. Eso es uno de los dramas de nuestra cultura. Estar siempre contraponiendo lo que en Jesús está integrado. No, Jesús es el amor, pero no es la verdad. ¿Cómo que no es la verdad? ¿Puede haber amor sin verdad? O sea, yo creo que una de las características de la herejía de nuestro tiempo es la contraposición en vez de la integración. Damos un paso más, ¿eh? Hay que escuchar el corazón, porque en él está escrita la voz de Dios, pero cuidado porque hay ambivalencias, ¿no? Y y existe también la huella del pecado en nuestro corazón, que tiene que ser educado, que tiene que ser purificado. Y la siguiente expresión que os comparto, pues es que obviamente es en el corazón de Cristo, es en el corazón de Cristo en el que va a ser posible esa sanación y esa purificación de los deseos del corazón humano, y ese discernimiento, discernimiento y sanación de los deseos solo va a ser posible en el corazón de Cristo. El corazón de Cristo no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Mejor dicho, el corazón humano no es de quien lo rompe, lo ha roto, sino de quien lo ha reparado. Nuestro corazón, en definitiva, es de Cristo. El corazón ha sido herido, ya, pero el corazón no es de quien te lo hirió, sino de quien lo ha restaurado. Tu corazón es de Jesucristo. Por lo tanto, esa sanación, ese discernimiento es Jesús el que te lo va a dar en la vida, ¿no? Os leo una cita de Benedicto XVI, luminosa, como todas las suyas, ¿no? Dice: no debemos olvidar que el dinamismo del deseo está siempre abierto a la redención. O sea, el deseo humano está abierto a la redención. Hay que redimir el deseo también, ¿eh? No solo hay que cumplimentar mis deseos, también hay que redimirlos. Jesús ha venido al mundo no solo para cumplimentar tus deseos, sino para redimir tus deseos, o sea, para enseñarte a desear bien. Eso una madre o un padre lo sabe muy bien, porque a veces ve a su hijo desear tonterías. Eso que tú ves en tu hijo, que tiene unos deseos que son, te debe pasar a ti lo mismo con Dios, ¿sabes? Que también Dios con nosotros dice: a ver cómo le redimos sus deseos para luego cumplimentárselos. Todos necesitamos recurrir, dice Benedicto XVI, un camino de purificación y de sanación de nuestros deseos. No se trata, dice él, de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre, sino de liberarlo para que pueda ver su verdadera altura. Su verdadera altura, Como cuando empieza el niño diciendo que quiero chocolate, que quiero chocolate, que no hay chocolate. Pero que quiere chocolate, que no hay chocolate. Y sigue con el chocolate y dice: bueno, pues a veces nos emperramos en que la forma concreta de lo que yo espero de Dios sea como yo lo he pensado a mi imagen. Deja que Dios te ilumine la verdad de tus deseos. Y la verdadera penitencia consiste en luchar por la conformidad de nuestro corazón con el de Dios, lo cual requiere una negación de nosotros mismos. La verdadera penitencia es la que apunta a la bondad del corazón. Hay que hacer penitencia para que se purifiquen mis deseos y apunte a la bondad del corazón. Para ello tenemos una gran ayuda. La gran ayuda es la revelación que se nos muestra en el corazón de Jesús, ese aprended de mí. Y no olvidemos que la ley de Dios viene a ser como un suplemento de la falta de bondad del corazón. Sí, o sea, la ley es necesaria porque nuestro corazón no está suficientemente educado en amar bien. San Agustín dijo: ama y haz lo que quieras. Ya, pero eso supone amar habiéndose purificado. Y como nuestra purificación es imperfecta, necesito la ley, porque la ley lo que me hace es garantizarme que verdaderamente amo y hago lo que Dios quiere, claro. Es una garantía de ello. El Evangelio es esta escuela de purificación. La Sagrada Escritura dice: inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. ¡Ojo, qué expresión esta, Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Que a mí me guste lo bueno, porque tenemos un problema, ¿sabes? Que a veces nos gusta, nos resulta atrayente lo que no es bueno, y lo que es bueno no te resulta atrayente. Hay una distorsión ahí, es complicada, ¿no? Señor, inclina mi corazón a tus preceptos, no solo mi mente, que mi mente igual por la gracia ya la tengo inclinada a tus preceptos, pero es que quisiera que no solo mi mente esté inclinada a tus preceptos, sino mi corazón también. Que me resulte atractivo, deseoso. que dice Santo Tomás de Aquino, que la virtud no está, la virtud humana no está garantizada, no está consolidada hasta que la ley de Dios no nos resulta atrayente. Hasta que no te resulte atrayente, no está consolidada la virtud, ¿eh? Por eso dice, educa el corazón humano para que se incline, ¿no?, a la voluntad de Dios. Entonces viene San Agustín, como siempre, ¿no?, con sus frases redondas, y suelta esta: la fe es la llave del corazón. Sí, porque la revelación de Dios, la ley de Dios, te está abriendo la dirección de por dónde tienes que amar. La fe es la llave del corazón, me está diciendo, me está marcando la dirección. Y entonces, claro, pues están para educar el corazón, pues ¿qué os voy a decir yo que vosotros no sepáis, eh? Pues es muy importante, por ejemplo, los ejercicios espirituales, que son un camino para bajar las cosas de la cabeza al corazón. Uno, ¿para qué hace ejercicios espirituales? ¿Para aprender cosas? No, para eso se apunta a un cursillo de teología. Va a ejercicios espirituales para intentar bajar las cosas de la mente al corazón, para gustar internamente, gustar, saborear internamente lo que sé que es el don de Dios, y para aprender a contemplar, a poner las cosas. Claro, ¿cómo consigue uno educar los deseos? Contemplando. Y en esos ejercicios, en esa contemplación, aprendo a discernir, porque el discernimiento es la intuición de un corazón purificado. Discernir, cuando, o sea, ¿cómo discierne uno? Es cuando tiene, cuando su corazón se ha purificado y entonces tiene verdadera intuición. Ahora, como uno pretenda tener muchas intuiciones sin haber purificado su corazón, pues eso es un peligro. Es un peligro, porque como os he dicho antes, confunde inspiraciones e intuiciones con ocurrencias. Bien, por lo tanto, este es así, es el corazón de Cristo el que educa nuestro corazón, y la cruz de Cristo también suele ser educadora de nuestro corazón, porque muchas veces, hasta que no llegan las cruces en nuestra vida, bueno, que suelen llegar desde el primer momento, ¿no?, pero bueno, en fin, no sé cómo he dicho hasta qué, ¿eh?, hasta que no asumimos las cruces y las abrazamos, ¿eh?, nuestro corazón no está verdaderamente purificado. No está verdaderamente purificado. Hay una expresión de León Bloy impresionante, dice: en el corazón del hombre hay muchas cavidades que desconocemos hasta que viene el dolor a descubrirnoslas. Eso es verdad, ¿eh? Tu corazón, hay muchas cosas que no terminas de haber conocido hasta que viene la cruz y la abrazas y entonces las descubres. O sea, también en esa purificación de los deseos del corazón, las cruces de la vida son claves. La cruz te purifica y aprende a aquilatar tus deseos. Y por supuesto, la clave mariana también es importante, ¿no?, en esa educación del corazón. Cuando dice: María meditaba todas estas cosas en su corazón. ¿Os acordáis de la expresión? Meditaba todas estas cosas en su corazón. O sea, les daba vueltas en su corazón, las iba integrando, las rumiaba en su corazón, ¿eh? Curiosamente, en ese texto bíblico, cuando se traduce al euskera, y he visto que también pasa en otros idiomas, al poner esa frase, meditaba estas cosas en su corazón, se ve que los biblistas se dan cuenta que lo de meditar es un poco... Al euskera y a otros idiomas han traducido: rumiaba estas cosas en su corazón, las rumiaba. ¿Por qué? Porque es como las vuelvo a traer, ¿eh? Bueno, hemos visto cómo se rumia, ¿no? Primero, el herbívoro come todo de un golpe y luego lo vuelve a traer y lo rumia. O sea, que también hay una clave mariana de cómo purificar los deseos, que tiene que ser volver a hacer una lectura de la vida en la presencia de Dios. Un paso más. Evangelizar el mundo desde el corazón de Cristo. Uno purifica su corazón, pero como os podéis imaginar, no es que lo purifique para quedarse a gusto en casa, ¿eh? Dios quiere que purifiquemos nuestro corazón Bueno, pues como dice el ofrecimiento de obras, ¿no?, que tanto solemos hacer por la mañana, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Ese ofrecimiento de obras de las mañanas es una oración que a la que no le, el que no la conozca le aconsejo, ¿no?, pues que igual la pueda integrar, ¿eh? En Radio María también se suele rezar. Inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Es que si nuestro corazón no arde, el mundo morirá de frío. Es que el Señor nos ha hecho, o sea, el Señor ha querido que participemos de su mismo celo apostólico, que nos importe lo que a Él le importa, ¿no? Y la tibieza, la indiferencia, es lo peor que nos puede pasar en esta vida. Y muchas enfermedades, todas, las enfermedades espirituales del corazón del hombre nacen por defecto de celo. Por defecto de celo. Por defecto de celo. Ayer me dijo una persona, ¿no?, una expresión que me hizo mucha gracia, me pegó una carcajada, ¿no?, hablando así de matrimonio y tal, y me dice: mira, un tercero, cuando entra un tercero en el matrimonio es porque había sitio, ¿eh? Me hizo mucha gracia la expresión, ¿eh? Dice, cuando entra un tercero en el matrimonio es porque había sitio. Tiene su qué la expresión, ¿eh? Tiene su qué. A ver, también pasa lo mismo en la vida espiritual, ¿sabes? ¿Por qué tenemos tantas enfermedades espirituales? Pues porque había sitio. Había sitio. Tu corazón no estaba enamorado de Jesús, ¿sabes? Tú no tenías celo. Entonces, cuando uno tiene celo, cuando uno no arde de celo, entonces tiene celos, ¿sabes? Entonces funciona así. Le metes una S a la cosa, ¿eh? Y entonces ya, pues te empiezas a distraer con montones de tonterías, ¿eh? Porque, claro, porque había sitio. Entonces esto es un tema clave en la vida espiritual. Os leo una cita del libro, del conocido libro ese de Tiempo para Dios, del padre Jacques Philippe, ¿eh? Y dice en una cita, ¿no? Es necesario que el corazón esté herido. Herido del amor de Dios. Herido de sed por el amado. Solo a costa de una herida puede él descender al corazón y morar en él. Esta herida que produce el amor tendrá diferentes manifestaciones. Podrá ser deseo, búsqueda ansiosa de su rostro, arrepentimiento por el pecado, sed de Dios, agonía de la ausencia, dulzura que ensancha el alma, felicidad inefable, podrá ser pasión o ardiente llama. Pero fíjate, habla de una herida de amor, una herida de amor que solamente se va a poder sanar por la presencia, ¿eh? Por la presencia. Solo la visión beatífica va a ser capaz de sanar esa herida de amor que exista en nosotros. Luego, digamos, ¿no?, para evangelizar el mundo, que hoy en día, ¿no?, eso lo hablan mucho, a ver, técnicas de evangelización y tal, ¿no?, hagamos un congreso y tal, bueno, pues está bien. No me estoy metiendo con eso, repito, Munilla no se ha metido con eso, ¿eh? No, está bien, ¿eh? Todas las técnicas de evangelización bienvenidas sean, ¿eh? Pero eso, a ver, lo importante es el enamoramiento, ¿sabes? Solo los enamorados se enamoran, ¿eh? O sea, que lo de las técnicas será algo complementario si existe un corazón enamorado, si no, ¿sabes? De hecho, es curioso que San Juan Pablo II, cuando habló de la nueva evangelización, dijo aquella famosa expresión que se tiene que caracterizar por un renovado ardor, por unos nuevos lenguajes y por nuevos métodos. Pero dijo lo primero, ¿eh? Dijo por un renovado ardor y luego dijo nuevos métodos y un lenguaje renovado, pero lo primero es lo primero, ¿eh? Evangelizar el mundo es tener la mano en el pulso de la historia y el oído en el corazón de Jesús. Es como si uno leyese el periódico recostado en el corazón de Jesús. ¿Eh? Uno lee lo que acontece en la vida, pero recostado en el corazón de Jesús. Así se evangeliza. Es combinar la espiritualidad apostólica tiene que ser integrada en esa contemplación y descanso en el corazón de Cristo, ¿no? para que sea verdad, es el lema ignaciano, en todo amar y servir, para que hayamos revisado y purificado continuamente el motor de nuestra vida, para que uno verdaderamente pueda decir, yo todo lo que hago es apostólico, es evangelizador, o yo quizás lo de ser apostólico y evangelizador es una actividad concreta cuando la parroquia convoca no sé qué, ¿eh? Ahí, siguiendo con San Agustín, ¿no? La famosa expresión agustiniana dice, ama, o sea, ten celo y haz lo que quieras. Si te callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Ten la raíz del amor en el fondo de tu corazón. De esta raíz solamente puede salir lo que es bueno. Este es dentro del comentario de San Agustín a la primera carta de San Juan, capítulo 7 y versículo 8. Tú purifícate, si hablas, que sea por amor. Si callas, que sea por amor. Si corriges, que sea por amor. Es decir, en todo amar y servir es tener, pues, el oído puesto en el corazón de Cristo, mientras que uno ve la vida y está en cada momento haciéndose la pregunta de qué debo de hacer, qué debo de hacer para ser testigo de este amor de Cristo en este mundo, para que mi hacer, mi callar, mi estar, mi orar sea evangelizador desde el corazón de Jesucristo. Y por último, un último matiz, que yo la verdad es que lo estoy insistiendo mucho, lo estoy insistiendo mucho porque creo que es también un signo de los tiempos, esto último que os voy a decir, Es un gran ideal el que hemos hablado, el corazón de Jesús es así. Hemos dicho, fijaros en San Mateo, modelo de imitación, en San Juan es la fuente de mi salvación, en San Pablo es la expresión, el lugar en el que se acontece la invitación a las bodas y al amor, ¿no? A la esponsalidad, a ser todos un solo corazón y una sola alma. Bien, el ideal es maravilloso, pero hay que conjugar ese ideal tan maravilloso con una gran humildad para ir por el camino. ¿Por qué? Me parece que nuestro mundo se caracteriza, o nosotros, los aquí presentes, ahora no hablemos del mundo, perdón, hablo de los que estamos aquí en un encuentro como este, ¿no? O como los que escucharán esta charla el día de mañana por Radio María o en YouTube. Compaginamos una paradoja, y es tener grandes ideales con una realidad muy débil. Y a veces hasta nos podemos sentir hipócritas. ¿No seré yo un poco hipócrita? Porque claro, tener estos ideales y compaginar estos ideales con mi cruda realidad, que aquí si la gente supiese mis pecados, supiese mi pobreza, ¿cómo se compagina esto, no? Pues mira, pues yo creo que, por supuesto que no es hipocresía, porque en el fondo queda patente que tú eres portador, eres instrumento de Cristo, de unos valores que de los cuales no eres dueño, sino que tú eres el primero necesitado de esos valores, ¿no? Tú no estás por encima de ellos, sino por debajo de ellos, ¿no? Y en el fondo estás llamado a evangelizar el mundo dando testimonio de que tú eres el primero que necesitas eso que proclamas. El Papa Francisco tiene una expresión que creo que es muy profética. Dice, ¿qué es la fidelidad? Y dice, la fidelidad es la debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el corazón de Cristo. Yo me quedo con esta frase. ¿Qué es la fidelidad? No es ser Superman, no es ser un supermachote, no es ser un tío fetén, no. La fidelidad es la debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el corazón de Cristo, como San Juan, que reclina su cabeza en el costado y que aprende, ¿no? Aprende del corazón de Cristo, de esa gran lección del corazón de Cristo. Lo dejo aquí y si Dios quiere después continuaremos con la segunda reflexión.